será lo que tienes tu chiqui? Tu chiqui me pones a delirar. Ay, ¿qué será lo que tienes tu chiqui? Tu chiqui me pones a delirar. Me pones a delirar, delirar, delirar. Me pones a delirar, delirar, delirar. Me pones a delirar, delirar, delirar. Me pones a delirar, delirar, delirar. Serán tus besitos, pirim, pim, pom. O será tu cuerpecito, pirim, pim, pam. Serán tus besitos, pirim, pim, pom. O será tu cuerpecito, pirim, pim, pam. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Laredo, Tamaulipas, con la Sonora Dinamita. ¿Qué será lo que tienes tu chiqui? Tu chiqui me pones a delirar. Ay, ¿qué será lo que tienes tu chiqui? Tu chiqui me pones a delirar. Me pones a delirar, delirar, delirar. Me pones a delirar.